Mafalda es muy famosa en Europa y Argentina. Mafalda es un personaje de una historia que tiene el mismo nombre que ella. Es una niña argentina, como su dibujante que se llama Quino. Mafalda nació en 1964 en una familia de clase media. En esta historieta, Mafalda es el personaje principal. Tiene 6 o 7 años y un fuerte carácter. La niña es pesimista, simpática, anticapitalista, feminista, idealista y militante por las buenas causas. Mafalda tiene muchos amigos como Manolito, Felipe, Susanita, Miguelito y Libertad. Su hermano menor se llama Guille, su madre se llama Raquel y no conocemos el nombre de su padre. A Mafalda le gusta leer, escuchar las noticias, ver la televisión, jugar al ajedrez, jugar a los bolos, hacer columpio y correr en la naturaleza. La niña odia la sopa, el calor y la violencia. Mafalda critica el mundo, los políticos, la contaminación, las guerras y todas las tonterías de los adultos. A Mafalda le gustaría ser traductora en la ONU. Ella traduciría lo contrario de lo que dicen los políticos cuando riñen para que estén de acuerdo.